Bienvenidos a un podcast más para los mecenas que apoyáis mensualmente Viajando sin Planes. Y después de ese podcast sobre Filipinas, ¿no?, y sobre un viaje de 15 días en pareja, aunque también se puede hacer solo, porque la verdad es que pues hay muchos viajeros por Filipinas. Hoy os vamos a hablar de Siki Joel. Seguimos con Cesc y Mónica. Hola. Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a hablar de Siki Joel, que es una isla pues muy paradisíaca, una isla, digamos, de las islas paradisíacas, la más cercana a la civilización, ¿no? Porque Palawan pues estaría más apartado, incluso Siargao, que hablábamos el martes, pues es una isla de las más remotas, turísticas más remotas, ¿no? Y Siki Joel es de las más accesibles, desde Dumaguete, desde Manila, Cebú. Se va en ferry desde Dumaguete y nada, se tarda entre una hora y dos horas en llegar a Siki Joel nomás. Sí, sí. Bueno, y Siki Joel es una isla que, lo que me contabas, es, ¿no?, una isla ya más preparada, con casas, construcciones, de que ya no hay cabañas, ¿no? Claro, nosotros llegamos a Siki Joel desde veníamos de Siargao. Ajá. Pero en Siargao es todo, pues eso, las familias en cabañas, en sus pequeñas casitas, hechas de cualquier manera y como pueden. Claro, llegas a Siki Joel y ya es pues todo mucho más, bueno, construcciones, sí, las carreteras mucho mejor asfaltadas, todos son casas ya de obra, por decirlo de alguna manera. Ya es todo más avanzado. Se nota que estás cerca también de ciudades grandes. Sí, eso ya suele pasar. Incluso Bohol, que está al lado, Dumaguete y Moalboal, pues también encuentras que ya no hay esas cabañas que hay en Palawan, que es como llegar a Palawan es prácticamente una odisea, sobre todo si quieres construir cosas, ¿no? Sí. Entonces, pero eso no quiere decir que sea un sitio muy turístico, o no quiere decir que sea un sitio en el que no vayamos a encontrar vida local, o que no tengamos una experiencia como la que podemos tener pues en islas como Siargao, ¿no? Coméntame, sí, qué me dices. Sí, efectivamente, al final Siki Joel, sorprendentemente, aún y tener pues recursos más que suficientes para desarrollarse y para que la gente también de Filipinas pues vaya, y también los turistas, y esté muy accesible, aún así la verdad es que se conserva muy bien y da gusto tener un sitio tan cercano y tan fácilmente accesible, y a la vez que conserve vida local y sea pues un sitio muy chulo, muy original, con muchas opciones. Entonces, al final, a nosotros nos gustó muchísimo. Ajá. Bueno, y sí, de hecho, en Siki Joel vamos a comentar tres sitios, ¿no? Tres sitios, uno un poquito más turístico, pero dos sitios que son más únicos que visitar, ¿no? En Siki Joel podemos encontrar estas cascadas de agua cristalina, azul, casi, bueno, como de diamante, ¿no? No sé cómo definirla, ¿no? Sí, es algo, un agua, un turquesa, ceniza. Sí, no como sé, de cueva, ¿sabes? Sí, muy bonito. De hecho, bueno, están las famosísimas Kawa Sand Falls, al lado de Moalboal, donde, bueno, saltas y a veces no tocas fondo porque tocas chino. Y no, cierto. Y, pero no, eso está en Cebú. Es verdad, eso está en Cebú, ¿no? Y aún así, las Kawa Sand Falls, y aunque esté rodeado de gente, es un show, es un paraje natural espectacular. Pero claro, eso es espectacular, a no ser que conozcas las cascadas de Lugnasón, ¿no? Sí, Lugnasón Falls es una cascada pues pequeñita, pero la verdad es que está en medio de la naturaleza, no hay casi nadie. Los chicos filipinos que hay por ahí pues se ofrecen para acompañarte, porque realmente hay que pues caminar, no sé, 5 minutos hacia abajo y desde allí pues ya encuentras esa cascada y tienes pues tanto cascadas como saltos a nivel de con una tirolina para saltar. Tirolina no. Mejor les encanta lo que es el columpio para tirarse al agua. Sí, ¿cómo lo llamaríamos, ¿no? Como que cuelgan una cuerda de un árbol, sí. Y tú lanzas, no es tirolina, que tirolina no, sería... Claro, no sería tirolina. No sería zip line, ¿no? Que te tiran de un lado a otro, no. Que tú coges una cuerda colgada de un árbol y te lanzas... Tarzán, no sé, la cuerda que usaba Tarzán para tirarse está en Ahí, Falls. Sí, tiene unas cuantas, sí. Yo aprendí a hacer el backflip allí. Sí, es verdad. Me hice amigo de unos locales, en Bohol fue, y, hombre, me costó un poco. Nos tiramos un día entero metiéndonos de boca contra el agua. Yo y otro filipino, ¿no? Pero ya cuando lo conseguí, pues fue un festival, lo celebramos todo y, bueno, no acabó en fiesta padre porque en Bohol no hay fiesta, pero cierto que los filipinos pues son muy dados a conocer a occidentales, les encanta, sí. Hablan inglés, bueno, hablan todo, nos hablaron en catalán, nos dijeron adeu Andreu, no sé por qué, pero algún catalán que había parado por ahí les enseñó el adeu Andreu y el chico lo tuvo grabado en la mente y nos lo dijo tal como le dijimos que éramos de Barcelona. Y nos dijo que eso, adeu Andreu, y yo, bueno, pues... Bueno, es muy bueno, porque es que... La verdad es que, bueno, hay sitios como pues puede ser Vietnam, ¿no? En que la gente va más a su rollo y también hay veces que dices... Hostia, me duele, ¿no? ¿Sabes? Que me miren de mala hostia, que también lo entiendo, ¿no? Por historia, ¿no? Y tampoco... Yo creo que al final el filipino no es una cosa que vaya tanto por el dólar, ¿no? Como a veces puedes encontrarte tailandeses que también van por el dólar, que es más... Oye, pues realmente tienen una admiración, sí, por los occidentales, en plan, Dios, ¿no? Y bueno, evidentemente no se trata de usarlo en tu favor, sino de, pues de poderlo compartir, ¿no? De, sí, la alegría, hacerlos, ¿no? Algo de caso, de no... Si se te acercan, pues no apartarte como si fueran alguien, simplemente vendrán pues curiosos y te preguntarán cualquier tontería, fácil de responder y por nada se ríen y es muy agradable también interactuar con ellos porque no te piden tampoco nada a cambio, simplemente les hace mucha gracia verte, se divierten explicándote 4 cosas y preguntándote cómo se dice, yo qué sé, pues eso. Adiós en catalán, te lo dices y están, sí, más que contentos para todo el día. Yo tenía la sensación esa, ¿no? Como de pensar, para ellos soy como si yo ahora, ¿no?, me encontrara con Messi, ¿no? Y claro, y dices, ¿cómo te gustaría que él actuara, ¿no? Como una persona que, pues, que te recibe, que, y que te trata como una persona normal. Y al final yo lo entiendo así, ¿no? No es porque sea de Barcelona, pero que no te encuentres un Cristiano Ronaldo y más un Messi, ¿no? Uh-huh. Bueno, una analogía futbolística aquí en Viajando Sin Planes, que no está nada mal, ¿no? Bueno, las cascadas de Lugnasón, ¿no? Que vamos a deletrearlo, tal y como lo he escrito yo. Lugnasón, ¿no? Lugnasón, sí, correcto, sí. Tal cual. Antes de ir a estas cascadas... De hecho, yo recomiendo antes ir a las más famosas, por decirlo de alguna manera, que serían las de Kambuahaya. Sí. Porque el salto de Lugnasón, bueno, es un poco más complicado de los que te puedes encontrar. Y si es la primera vez que te tiras con cuerda, la hostia padre que te puedes meter es bastante importante. Sí, tenemos un... Alguna anécdota. Tenemos un vídeo que... Bueno, si hay una petición popular, no lo pidáis. Para ello lo podemos, pues en el apartado en el que comparto con vosotros en iVoox, pues lo podemos subir, ¿no? Yo lo denuncié por contenido inapropiado. Vale. Bueno, como comentábamos, ¿no? Pues lo Kambuahayan, ¿no? ¿Dices que se llaman? Es que yo no. Kambuahai. Kambuahai, ¿no? Kambuahai Falls, que serían las más famosas, ¿no? Y en la que pues puedes empezar a calentar, empezar a hacer saltitos con, sí, cuerdas. Son unas cascadas que van a lo largo de pues no sé si es un río, van a lo largo y hay diferentes, como hay unas cascadas un poquito más alto en el camino, luego en medio hay otras y luego bajando un poco hay otras, entonces hacen como unos escalones, pero está muy bien. Allí es, yo creo que es las que más salen en Instagram y esas cosas, porque son accesibles y la gente se lo pasa muy bien, porque las alturas desde las que te tiras son más, bueno, pues tanto para principiantes como para gente más avanzada. Y la verdad es que da mucho juego, está muy bien, sobre todo si vas durante el día. Nosotros fuimos por la tarde, ya no estaba, se estaba yendo el sol, no daba directamente y el agua no era tan impresionado, no era tan impresionante, había más gente. Pero el día siguiente fuimos por la mañana a primera hora y vale más la pena, la verdad. O sea, vale la pena ir por la mañana donde no haya todavía muchísima gente y aparte que del sol bien al agua esa cristalina, que realmente con el reflejo del sol es con lo que saca ese color tan bonito. Sí, sí, bueno, me parece que me voy a tener que coger el vuelo a Filipinas para visitar estas cascadas. Realmente es una de las cosas que más disfruté, en Asia, es llegar a sitios de agua dulce como ese, en el que puedes saltar, porque tampoco se encuentran tanto en el resto del sudeste asiático. Entonces, finalmente comentábamos, ¿no? Bueno, una información que no tenemos contrastada, pero bueno, lo que es viajar sin planes, ¿no? Que Ses me comentaba, escuchó a unos locales hablando de un salto, ¿no? Sí, cuando estuvimos en Lugnasun, bueno, hubo un chico, un turista como nosotros, ¿no? Que habló con el chico local sobre un salto que había en la isla de 18 metros. Y bueno, está en una playa. Nosotros no fuimos porque con la experiencia que tuvimos ahí en Lugnasun ya tuvimos suficientes saltos. Pero bueno, ahí a la gente que le guste saltar y demás, y quiera más altura de la que se puede encontrar en Lugnasun, hay un salto en la isla de 18 metros. Sí, bueno, en principio, la información que tenemos, bueno, hemos regado por internet, estaría en la playa de Salakdong. Salakdong se escribiría Salakdong. Y, bueno, esa es la información que hemos encontrado por internet. No sabemos si es exactamente ese salto, si no... siempre pues tenéis esa información, cuando lleguéis ahí podéis preguntar a gente local. Es bueno, yo creo que es una cosa muy guay, ¿no? Ir a los sitios e intentar descubrir cosas. El chico cuando hablaban, el chico local se sorprendió de que lo conociera y le dijo, le comentó que eso era como, bueno, era un sitio para locales y que era un sitio un poco más apartado, no era tan turístico. Que eso era, ese salto era un poco la playa, era más para nivel gente local y tal. Sí, tienen muchos secretos locales, ¿eh? Porque yo me acuerdo, ya que hablábamos de Bohol, ¿no? Yo me acuerdo de pues con estos chicos con los que saltaban el río, conocían 3 o 4 cuevas y me dijeron, conocemos estas cuevas, pero no te las podemos enseñar porque son nuestras. No te las enseñaron. Bueno, de hecho, al final cogieron mucha confianza conmigo y me dijeron, bueno, si quieres, a ti... No, sí, de verdad. Y me lo dijeron muy seriamente. De hecho, sigo teniendo un grupo de Facebook con ellos, ¿eh? Y me lo dijeron muy seriamente que cuando me ofrecieron irlas a ver, ¿no? Yo les dije que no quería. Que si era su secreto, que era para ellos, que a mí me parecía perfecto y que yo no me iba a morir por eso. Y eso les ayudará a conservar su... Sí, no, me pareció una experiencia muy guay, ¿no? Y bueno. Es muy importante hablar con la gente local y que realmente pues eso, nos enseñen un poquito sus secretos, conocerles. En las islas al final le esconden un montón de cosas. Hay mucho bosque, mucha cosa por descubrir y el hecho de conocer y hablar con la gente local al final te ayuda un poco a descubrir todo lo que es la isla y demás. Por ejemplo, en Siargao, hablando también con las personas, pues había una actividad que era por la noche, te llevaba un local con una barquita a ver luciérnagas, porque estaban todas en un árbol en medio del río y tú ibas con la barquita en medio del río y no, y pues era el poder ver todo un árbol lleno de luciérnagas, un árbol brillando en medio de la nada. A las 12 de la noche. Bueno, a las 8, que ahí a las 6 ya es de noche, pero... Sí, sí. Sí, pues, impresionante, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Mónica? Porque te veo con cara de... ¿Nos ha faltado algo? No, para nada. Creo que lo hemos cubierto todo. En Siquijor hay una de las puestas de sol más bonitas que yo he visto en Filipinas. O sea que vale la pena también acercarse a las playas y a la hora, pues eso, a las 6:30 se pone el sol. Y la verdad es que es impresionante. O sea que también vale la pena hacer eso en Siquijor y es un sitio que merece mucho la pena, totalmente. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este podcast especial para los oyentes que apoyan económicamente el podcast de Viajando Sin Planes. No se trata de ganar dinero, sino más bien de cubrir los gastos pues, que supone el hosting de la web, la suscripción mensual del podcast a iVoox. Y bueno, y sobre todo acordaros de una cosa que yo creo que mucha gente no tiene en cuenta, que es el clima. Y es que en temporada de vacaciones en Europa, lo que vendría a ser junio hasta agosto, septiembre, es temporada de lluvias en Filipinas. Entonces, bueno, no es que llueva cada día, pero tener en cuenta que no va a ser un momento soleado completo como puede ser la época en la que fuisteis vosotros. Sí, nosotros que fue fuimos en febrero. Finales de febrero y inicio, última semana de febrero, primera de marzo. Es una época muy buena. Es verdad que, por ejemplo, Siargao sí que es una de las islas que en esa época aún están un poco saliendo de la temporada de lluvias. Uh-huh. Y es una de las islas que se recomienda ir a ver si es que viajas en agosto, septiembre, porque bueno, al estar más al sur, más en el hemisferio sur, pues se nota y ahí sigue siendo temporada seca aún en julio, agosto, septiembre. Pero el resto sí que es verdad que en la época de vacaciones europeas hay temporada de lluvias en la mayoría de Filipinas. Vale, bueno, pues ya lo tenemos ahí. Bueno, considerando lo grande que es Filipinas y lo mucho que varía el clima en cada sitio, pues tenerlo en cuenta es una de las cosas que está bien mirar antes, aparte del visado. Hasta aquí el podcast de Viajando Sin Planes. Muchas gracias, Cesc y Mónica, por acompañarme y nos vemos la semana que viene. Only you can take your freedom.